ver su imagen tan bella, su amor logré conquistar. Pensando en mí y yo en ella, nuestro amor ya es una huella que no se puede borrar. Como en su casa decía que este pobre iba a estorbar, le dije: vamos, mi vida, yo también como ese otro puedo llevarte al altar. Y alegre salió conmigo la que hoy es mi mujer. Si con ella me despido, entonces ¿a qué volver? Aunque sus padres me odien y por pobre me desprecien, yo con ella soy el rey. Que había soñado tener seguro su amor, por llegar sin ser llamado, por hacerse el invitado, no le tocó lo mejor. Cuentan que volvió a buscarla y el rastro frío encontró. Creyó que ahí se la dejaba, que de miedo la olvidaba. Su mala intención falló y alegre salió conmigo la que hoy es mi mujer. Si con ella me despido, entonces ¿a qué volver? Aunque sus padres me odien, por pobre me desprecie, yo con ella soy el rey.